comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. La historia de la Navidad es Dios con nosotros. Cada diciembre la humanidad se detiene frente a un misterio que atraviesa los siglos, la Navidad. No es simplemente una tradición cultural ni un motivo de reunión familiar, es la memoria viva de un acontecimiento que cambió la historia. Los profetas lo anunciaron, los evangelistas lo narraron y la Iglesia lo celebra. El nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Isaías, siglos antes de Belén, proclamó: "Miren, la joven concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel", que significa Dios está con nosotros. Esta promesa revela el corazón de la Navidad. Dios no permanece distante, sino que se acerca, se hace carne, habita entre nosotros. La esperanza mesiánica se encarna en un niño frágil, nacido en un pesebre, pero portador de la plenitud divina. El evangelista Lucas recoge el anuncio celestial a María: "Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús". La historia de Navidad comienza con la fe de una joven que, en su humildad, acepta ser instrumento del Eterno. María nos recuerda que la Navidad no es solo un hecho histórico, sino una invitación personal. Abrir el corazón para que Cristo nazca en nosotros. Mateo, por su parte, nos muestra la dimensión universal del acontecimiento. Dice: "Unos magos de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo". La Navidad no es patrimonio exclusivo de un pueblo, es un regalo para todas las naciones. La estrella que guía a los magos simboliza la luz que rompe las tinieblas y orienta a quienes buscan la verdad. Isaías vuelve a resonar con fuerza: "Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz". Aquí se revela la identidad del niño. No solo es un recién nacido, sino el Rey Eterno que trae paz verdadera, no como ausencia de conflictos, sino como reconciliación entre Dios y la humanidad. Jeremías también anticipa ese tiempo: "En aquellos días y en este tiempo haré brotar un justo descendiente de la familia de David. Él hará lo que es justo y recto en la tierra". La Navidad es cumplimiento de justicia. Dios interviene en la historia para restaurar lo que estaba quebrado, para ofrecer esperanza a los que sufren y dignidad a los olvidados. Hoy, al acercarnos a la celebración, no podemos reducir la Navidad a luces, regalos o consumo. Es la proclamación de que Dios se hace cercano, que la esperanza se viste de carne y hueso, que la paz se ofrece como don. La historia de Navidad nos invita a contemplar el pesebre y descubrir allí la grandeza de un Dios que baja al plano terrenal para levantar al ser humano a lo celestial. Que esta Navidad nos encuentre con el corazón abierto como María y José, con la mirada atenta como los magos y con la esperanza viva como los profetas, porque en Belén nació la respuesta definitiva: Emmanuel, Dios con nosotros. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Conoces la historia de Navidad? ¿Celebrás la Navidad en tu casa, en tu familia? Bueno, podés dejarnos algún mensaje en la radio, si querés, algún audio, al 11-6400-7047, o podés dejarnos un mensaje en La Puerta Sur, si querés un texto que después te contestaremos, en el 11-53-29-49-49. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM, MDB, a David Rosasco, a todo el equipo de la Radio Manantial de Vida. Y agradecemos a Alejandro de la Panadería Los Maestros de Beruti y Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo en Avenida Florencio Varela 769 de Berazategui, y también a la carnicería de Javier de Varela y 105 en Espeleta Oeste. Agradecemos especialmente también a Hugo Amato de la carnicería de Gutiérrez 381 en Quilmes Oeste, y nuestro auspiciante exclusivo H&M Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en la Vox, Ha Nacido. Venid y adoremos. Interpreta Un Corazón. Suenen las campanas, díganle a las calles. Ha nacido un niño, hay una esperanza. Griten las montañas, cuéntaselo al valle. Jesús, Jesús nació. Díganle al infierno y al que está cansado, hay un nuevo reino de nuevos comienzos. Fiel y poderoso, justo consejero es Jesús, el Salvador. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Esperamos su regreso. El Rey Jesucristo reina por los siglos. Jesús, el vencedor. Notas y Palabras, un programa diferente. Ha nacido, nos decía el grupo Un Corazón. Y claro, la cristiandad está acostumbrada a adorar, ¿no? A celebrar la Navidad. Nosotros nos encantaría, si vos de la audiencia nos querés acompañar, no este fin de semana, sino el siguiente, el 20, vamos a pasar un documental con dramatizaciones, hoy le dicen docudrama, que tiene que ver con la historia de la Navidad, ¿no? Se llama justamente así, ¿por qué la Natividad? Y bueno, explica de manera histórica, pero también con una ambientación muy, muy bien lograda, toda la circunstancia, ¿no es cierto?, que envolvió la historia de la Navidad con José, con María, por supuesto, con el niño Jesús y, bueno, con todo el tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo, nunca me había imaginado la presentación de los magos como lo presenta este documental, ¿no? Los magos que nosotros conocemos como los Reyes Magos, que en realidad eran sabios de Oriente, ¿no? Y bueno, vinieron de distintos países de Oriente, por eso uno dice la tradición que era negro, el otro que era, bueno, este tipo oriental, japonés, ¿no? Así que la verdad es que muy interesante. Si te interesa profundizar un poquito más sobre el tema, te animamos a que vengas, ¿eh? A la Puerta Sur, en Avenida Florencio Varela al 3001, en la esquina Pedro Lustondo, justito a una cuadra de Avenida Calchaquí, enfrente de La Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela. Así que te animamos a que te acerques el sábado 20 a las 18 horas. Bueno, vamos a desarrollar este tema tan, tan importante para esta época del año y para toda la cristiandad. Y también, la verdad, para aquellos que hasta que son ateos, porque nos atraviesa a todos. Recuerdo un compañero de trabajo que siempre ligaba doble, ¿no? Porque el feriado es para todo el mundo, pero bueno, como él era judío, también se tomaba el Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, bueno, y todas las festividades. Entonces yo decía, vos sos un vivo porque celebras todo. Bueno, así que algunos que no creen en Jesucristo como el Señor y el Salvador, como el Mesías, también celebran la Navidad, pero por la cuestión del feriado. Tal vez no sea tu caso, pero sí es importante saber qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Por eso hoy contamos con la ayuda de nuestra amiga Griselda, que está con nosotros a través de la llamada telefónica desde la Vox. ¿Cómo estás, Griselda? Dios te bendice. Hola, ¿cómo están ustedes en esta noche? Espero que bien. Creo que estamos extrañando a Amanda y Beto, ¿no? ¿O están por ahí? No, acá están Amanda y Beto, así que aprovecho para saludarlos y repetimos la consigna. Así Amanda nos da los teléfonos. Dice la consigna: ¿conoces la historia de la Navidad? ¿La celebrás en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, siempre se iba a comer en el trabajo, aunque muchos eran ateos, ¿no? Pero íbamos a comer a la esquina, ahí en el Imparcial, ¿no? De paso le hacemos propaganda, no nos van a pagar nada, pero le hacemos propaganda, ahí en Alsina y creo que era Santiago del Estero, por ahí. Bueno, y todo el mundo celebraba, ¿no? Todo el mundo celebra, pero qué importante que es saber lo que celebramos, ¿no? Así que si nos querés dejar algún audio en el teléfono, en la radio, o nos querés mandar un mensaje a nosotros de texto a la Puerta Sur, así después te lo respondemos o nos conectamos con vos, le vamos a pedir a Amanda que nos pase los teléfonos. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches para toda la audiencia ahí del otro lado. Bueno, puedes participar, como decía Edu, con tu mensaje de audio al 1164-007047, 1164-007047, o podés participar también con un mensaje de texto al 1153-294949, 1153-294949. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, muy contentos de tratar este tema que es tan, tan importante y tan lindo, ¿no? Lo que es la Navidad. Buenísimo. Bueno, ¿cómo estás, Griselda? Acá estoy hablando de señales, estoy viendo relámpagos en el cielo, estoy tomando fresco afuera, así que ya les aviso que la tormenta se viene pronto. Bueno. Así que si nos llevaron paraguas. Esperemos que no, que nos deje terminar el programa, así no tenés que entrar a la corrida. Sí, justamente una de las preguntas que tenemos es, bueno, La verdad es que la estrella que siguieron los sabios de Oriente fue la que los guió, ¿no? Y fue como una señal muy, muy especial. Hay unas discusiones. Bueno, justamente el documental que vamos a ver el día 20 de diciembre habla bastante de este tema y es muy, muy interesante. Si algún oyente está escuchando y dice, ¿qué tiene que ver? Porque algunos dicen, no, que era un cometa, no, que era una estrella fugaz, no, que en realidad, bueno, otros dicen que era un ovni, qué sé yo, hay mil teorías, ¿no? Y conspiraciones, pero... hablando de señales, bueno, Dios nos da señales también a veces a través de la naturaleza, ¿no? Jesús usaba claro. bastante esas figuras y decía, bueno, ustedes saben, cuando viene el olorcito a tierra, bueno, yo lo estoy acriollando, ¿no? Lo estoy haciendo mío, digamos, las palabras de Jesús, pero yo lo haría la siguiente paráfrasis, ¿no? Cuando viene el olorcito a tierra, ustedes saben que va a llover, ¿no? Así que, bueno, estén atentos a las señales para que sepan cuándo van a estar en los tiempos finales. No sé qué te parece a vos, porque ellos siguieron esa estrella que les señalaba el lugar. El lugar era Belén, ya estaba profetizado, ¿no? Pero ¿cuáles son las señales que Dios sigue poniendo en este tiempo, en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra vida, como para que nos demos cuenta, ¿no? De bueno, cómo encontrarnos con Jesús, ¿no? Porque en realidad esa estrella lo que quería enseñarle a esos astrólogos, a esos sabios, que en esa ciudad iba a nacer el Salvador, ¿no? El Mesías prometido, que era Jesús. Claro. Y sí, en ese tiempo había esa estrella que guiaba a los sabios. Había señales, Dios daba muchas señales. Y hoy, actualmente sigue dando señales. Nos sigue mostrando cosas y sigue llevándonos hacia Jesús. Y Él está en nosotros y nos muestra los planes que tiene, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a estar atentos y ver, ¿no? Y ver lo que nos quiere decir, lo que nos quiere mostrar. Y para eso tenemos que estar mirando hacia arriba, ¿no? A las cosas de arriba, que son las eternas, tierra que son temporales, alegría. Y yo creo que la clave está en estar prestos a oír la voz de Dios, porque Él sigue dándonos esas señales. Hay gente que pensará, no, ya no hay señales, esas señales fueron para esos tiempos, y hoy esa estrella, la estrella de la mañana, como dice la palabra, es Jesús mismo. Nosotros tenemos que seguir esa luz que es Jesús, y seguir mirándolo a Él, la meta puesta en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Claro. Así que Él siempre hablando, ¿no? Está bien, y bueno, acá lo tengo a Beto, que te va a compartir también, porque estábamos leyendo en Isaías, ¿no? Recién en el, no sé si pudiste escuchar la editorial, y en Isaías sí. usamos los pasajes sí. que vamos a compartir la semana que viene. También invitamos a los que sean los oyentes de la Vox, si quieren venir a escuchar una reflexión que va a tener a cargo Griselda, por eso hoy es nuestra invitada especial, y va a compartirnos de alguno de los pasajes que estuvimos mencionando, ¿no? Y justamente en Isaías 7:14 habla de Emmanuel, ¿no? Que quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Entonces, Beto, ¿querés compartir esa pregunta con Gris? Sí, ¿qué tal, Griselda? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Beto, buenas noches, ¿bien vos? Todo bien, Griselda. Sí, hablando de lo que recién comentaba Edu, la pregunta es, ¿cómo podemos experimentar hoy la cercanía de Dios en medio de nuestras realidades cotidianas? Y bueno, básicamente, esencialmente los que creemos en Dios, en Jesús, sabemos que Él está con nosotros siempre. Amén. Como en los malos momentos. ¿Qué pasa? Él siempre está cerca, pero a veces cuando pasan pruebas y dificultades, podemos sentir que se aleja, o que se nos ha olvidado, nos ha abandonado. Pero Él, esto no es así, porque Él dice que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Entonces, creyendo en eso, sabemos que a pesar de que estemos pasando por dificultades o circunstancias, Él siempre está. Por eso es el Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Él está siempre con nosotros. Aunque a veces no lo sintamos, no lo veamos, pero Él está siempre cerca. Y siempre se está acercando, como estaban hablando antes. Él siempre se está acercando a nosotros, nunca nos deja. y eso es lo que podemos experimentar, ¿no? La cercanía de Dios en nuestra vida cotidiana. Que pase lo que pase, por eso siempre hablamos de que el Evangelio de la prosperidad, que se dice, ¿no? Bueno, recibí a Jesús y ya está, se terminaron tus problemas y no vemos nada, nada, ningún conflicto más. Entonces, a la primera que pasa algún problema, ¿qué dice la gente? No, me mintieron, esto no es así, Dios en realidad no existe, Dios me abandona, Dios no me ama. Entonces, hay que saber que Dios está con nosotros, tanto en los buenos como en los malos momentos, porque es así. Sí, tal cual. Me viene a la mente algo que había compartido Edu, a Amanda y a mí, un predicador que hablaba justamente de eso, ¿no? Dios con nosotros, siempre Él está. Y cuando muchas veces parece que tenemos pruebas que son insuperables o por ahí son una tras otra, ahí es donde nosotros tenemos que alegrarnos, porque sabemos que viene la victoria y sabemos que el Señor está, ¿no? A pesar de todo, y alegrarnos con eso y alabarlos en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Claro, porque sí. Él está todo claro. El tiempo, porque su misericordia se renueva cada día, ¿no? Así es, así es. Sí, me acuerdo de el pasaje cuando Jesucristo se está por retirar. De hecho, bueno, después vamos a, tal vez podamos hablar un poquito de eso. Pero cuando se está por retirar, digamos, hoy diríamos presencialmente, ¿no? La presencialidad que hoy conocemos con las comunicaciones virtuales, bueno, hoy la tenemos también, ¿no? Porque en definitiva, de alguna manera, somos parte de una red espiritual con la que nos conectamos con Dios, aunque no estemos con Él, ¿no? Como cuando nos conectamos virtualmente con personas que están a miles de kilómetros de distancia. Y bueno, ya Dios había hecho eso mucho antes de que existan las comunicaciones por internet, ¿no? Porque Él está a una oración de distancia, como a veces solemos decir. Y justamente Jesucristo le dijo a sus discípulos, antes de partir a la presencia de Dios, ya cuando había resucitado, que les convenía que Él se fuera, aunque ellos estaban muy dolidos y muy entristecidos y muy confundidos, porque la verdad es que hasta mucho tiempo después no lo entendieron, no comprendieron. Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir uno que no solamente va a estar con ustedes, como recién decíamos, ¿cómo experimentamos? Bueno, Dios nos dice que va a estar siempre con nosotros. Y es más, Jesucristo llega a decir, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no nos tenemos que sentir desamparados, porque justamente la fe no se basa en sentimientos, sino que se basa en creencia. Y entonces, si uno tiene fe, cree lo que Dios dice en su palabra. Y como Dios dijo, les conviene que yo me vaya, porque viene uno que no va a estar solamente con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Así que es un error bastante común que se comete en la cristiandad decir estoy solo o me siento solo, cuando en realidad, como no es por sentimiento, sino que es por creer lo que la palabra de Dios dice por fe, y Dios dice que está con nosotros y que está en nosotros. Es más, la palabra de Dios nos enseña que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, pero sí habita en el templo por excelencia, que es la persona que lo acepta a Él como su Dios, ¿no? Así que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le decimos al Creador del Universo, Padre, Él nos adopta a nosotros como sus hijos. Mientras tanto, somos creación de Dios, somos criatura de Dios, porque acá en Occidente también es muy común escuchar que se diga, y bueno, todos somos cristianos, ¿no? Como si la religión oficial hiciera que cada uno de nosotros sea automáticamente, por nacimiento, por haber nacido en una familia cristiana, ser cristiano, ¿no? Eso sería como decir que si yo nazco en un garaje soy un auto. La verdad que no es así, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, no nos da el derecho de ser hijos de Dios la circunstancia de haber nacido en una familia cristiana, sino que es cuando lo aceptamos a Él como Padre que Él nos adopta a nosotros como hijos. Justamente porque nos hizo libres, ¿no? Si Él nos obligara a que fuéramos sus hijos, bueno, Él decretaría, acá está mi hijo, acá está mi hija, y se acabó la historia. Pero no es así, a pesar de que Él tiene toda la soberanía y la autoridad para poder hacerlo, en realidad Él nos ha hecho libres para elegirlo. Por eso lo elegimos nosotros como el Señor y como el Salvador, ¿no? Y entonces ahí tenemos la posibilidad, en esa libertad, de sentirnos protegidos, guardados, cuidados, amados por Él, ¿no? Y justamente, como decía Griselda, esa es la, lo que experimentamos y por lo cual sentimos la cercanía de Dios, aunque no lo veamos con los ojos físicos. Aunque sí lo podemos sentir en nuestro espíritu, ¿no? De hecho, la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que qué bueno que aquellos que tengan dudas y no entiendan esto, bueno, puedan ir a una iglesia cristiana donde se predique la buena noticia de salvación, el Evangelio, para poder ir entendiendo un poquito más. En este tiempo nosotros hemos terminado una tanda de discipulados y el otro día se entregaron algunos certificados justamente que avalan el crecimiento de algunos de los discípulos, ¿no? Y en la iglesia cristiana no hacemos discípulos nuestros, ¿eh? No hacemos discípulos del pastor o discípulos del hermano fulano o del discipulador, del maestro sultano, no. Hacemos discípulos de Cristo porque eso es lo que nos ordenó Dios en su palabra, ¿no? Dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado, ¿no? O sea, hagan discípulos en todas las naciones. Entonces, eso es lo que hacemos como una ordenanza que tenemos de parte de Dios y es por eso que seguimos enseñando la palabra, ¿no? Así que si alguno que está escuchando este programa y dice, ah, mira, cuántas cosas que están relacionadas con la Navidad y que no las tenía tan claras, pero bueno, no todos aprendemos todo de golpe, es un proceso en el que vamos transitando la vida cristiana y entre todos nos ayudamos y compartimos y vamos creciendo, ¿no? Y todos estamos aprendiendo, ninguno sabe todo, solamente Dios, ¿no? Y siempre estamos aprendiendo y es hermoso aprender juntos, es hermoso compartir los momentos de enseñanza, pero también parte del aprendizaje viene de compartir la vida, ¿no? Así que cuando nosotros tenemos grupos pequeños, encuentros en las casas, les llamamos, porque nos encontramos en las casas para tomar unos mates o para comer unas pizzas y para charlar, para compartir el Evangelio, para compartir los discipulados, y eso nos hace estar juntos y, como dice la Biblia también, reír con los que ríen, pero también llorar con los que lloran, ¿no? Y bueno, darnos una mano. Así que esperamos los mensajes, ¿eh? Esperamos los mensajes de la audiencia. Mientras tanto, ya nos acercamos a la mitad del programa y vamos a escuchar un tema más. Un tema muy lindo que interpretan Majo y Dan, unos chicos de España que hacen una canción muy linda que se llama Santa la Noche. La noche cuando nació el Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, nos decían Majo y Dan, santa la noche, porque esa es una noche que fue muy especial y que fue apartada por Dios para hacer que lo divino se hiciera humano, para que después lo humano se pudiera hacer divino. Y es por eso que seguimos predicando la buena noticia de salvación, que Jesucristo se hizo hombre. Se escucha Dios, con acople, Damián. Epa, ¿quién se mandó ahí? Griselda. Ah, Griselda. ¿Qué dijiste, Gris? Que se escucha con acople, como que no se escucha nítido. Ah, bueno, tal vez vos estás escuchando también la radio o tenés sintonizado porque no sé. Claro. No, ah, sí, si puede tenés, ser por eso. Claro, no tenés, si tenés que bajar el volumen de la radio o del no sé si tenés a través de internet se te va a acoplar con el celular, con la llamada de celular. Por eso estás escuchando el acople. Suele suceder en vivo, eso. Bueno, decía que santa la noche porque fue una noche especial, apartada por Dios para toda la humanidad, para que toda la humanidad pudiera recibir al Salvador, ¿no? Que había sido prometido y que vino en una persona, vino en la persona de Dios encarnado, la palabra de Dios hecha, el verbo de Dios hecha carne, ¿no es cierto?, en un hombre de carne y hueso común y corriente como todos nosotros, pero a la vez perfecto y divinamente Dios, ¿no? Es algo difícil de entender para nosotros, pero fue muy importante que así sea, porque era la única manera que él podía cumplir el propósito de Dios, que era pagar el precio con la muerte, porque no habría salvación, no habría perdón de los pecados si no habría muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y para que no tengamos que morir nosotros, entonces Él murió en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar y entonces por eso le decimos el Salvador. Ahora, la fe de María es tremenda, ¿no? Porque uno lo ve en las películas, en las dramatizaciones. Algunas, a mí me gusta mucho cómo aparecen los ángeles en la serie Los Elegidos, de Chosen. Es tremendo, está hecho con un formato muy, muy bueno. En cambio, por ejemplo, el documental que vamos a ver, bueno, es más tradicional, ¿no? Es el ángel así, refulgente. Y no es que sea malo, sino que es otra forma, por ahí más tradicional de verlo. Pero más allá de cuál de las dos formas de representar la aparición de un ángel que trae un mensaje de parte de Dios para María en este caso, y también después a José, pero en sueño, ¿no? Lo de José fue distinto, fue a través de una visión que él tuvo en sueños. Pero en el caso de María, que se le apareció literalmente un ángel, ella tuvo que tener una fe tremenda, porque creer eso que le dijo, ella le dijo, pero si yo jamás estuve con un hombre, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y ahí es donde el ángel le dice, bueno, el poder del Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida, la sombra del Altísimo te va a cubrir. Es una manera muy metafórica de decirlo, ¿no? Y entonces vas a quedar encinta, o sea, vas a quedar embarazada, pero el ser divino que van a ser de vos va a ser puro y va a ser perfecto, porque no van a ser de varón, no van a ser de hombre, sino que va a ser engendrado por el mismo Espíritu de Dios. Así que es algo tremendo. Nosotros decimos sí, sí, pero la verdad que es muy difícil de entender y de comprender, ¿no? Aún la biología, muchos de los ateos no creen en esto porque dicen, no, eso es imposible. Pero, bueno, cuando por ejemplo a mí me dijeron que no iba a poder tener hijos con mi esposa porque iba a ser imposible que ella quedara embarazada, y después de orar, bueno, ella al tiempo quedó embarazada y fui a verlo al médico, le dije cómo, no era que era imposible, y no lo podía creer, ¿no? Así que existen los milagros en la época de Navidad y también en nuestras Navidades, o sea, en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos, cuando oramos y le pedimos a Dios. Así que, ¿qué te parece, Gri? ¿Cuál es la actitud que tenemos que valorizar, ¿no es cierto?, de María, que tuvo esa fe de creer, ¿no?, de abrir su vida, abrir su corazón y estar dispuesta a... Ella dijo una frase muy importante, no sé si te la acordás, ¿no?, que, bueno, hágase conmigo, ¿no?, la voluntad de Dios, porque ella iba a ser muy criticada, ella iba a ser muy, digamos, mal vista por la sociedad, porque todos iban a pensar que había engañado a su prometido y que había quedado embarazada, ¿no es cierto? Claro, ella por eso dijo, aquí la sierva del Señor, que se haga todo lo que vos me has dicho, o sea, lo que el ángel le había dicho. Por eso fue llamada bienaventurada y favorecida. Claro, María aceptó un desafío extraordinario, ¿no? Un desafío tremendo, fue muy valiente. No explica la Biblia bien si ella... en el momento que el ángel le anuncia, ella acepta enseguida, o por ahí ante la sorpresa tan grande de esto, habrá evaluado, habrá pensado, quién sabe el tiempo que ella estuvo pensando esto y tardó en responder, pero como haya sido, ella fue obediente y dio el sí. Y eso lo que nos tiene que quedar de enseñanza, la actitud de María para esta Navidad, que nosotros tenemos que en esta Navidad recordar esto y ser de los que abren el corazón y están dispuestos a que Jesús nazca otra vez en nuestro corazón, y a los que nunca lo recibieron, que lo puedan hacer, que lo puedan recibir en su corazón, así como en su mesa. Porque si no, sin Jesús no hay Navidad. Entonces es una celebración más. Sin Jesús es prácticamente una fiesta más, una celebración más, donde se come, se bebe, se baila, o demás cosas, juegos artificiales y demás cosas externas, pero no tiene nada que ver con la Navidad. Entonces, esa es la actitud de María, de ser obedientes, de ser sensibles, de tener el corazón dispuesto, abierto, a recibirlo y a celebrar ese nacimiento, que es lo que vamos a celebrar ahora. Aunque dicen, como siempre explicamos, que no sé si es la fecha o no es la fecha, eso no sería lo importante, sino... lo importante es saber que Jesús nació, que Dios hizo carne, hizo hombre en un bebé para que nosotros pudiéramos tener esa salvación y esa vida eterna. Que de otra manera tendríamos la perdición eterna, ¿no? Claro, y tampoco importan tanto, como a veces se dice, ¿no es cierto?, las luces, los regalos. Yo le tengo un poco de bronca al gordo de rojo, ¿no? Porque... la verdad es que ocupa un lugar, pobre los gordos de rojo, ¿no? Que vieron que siempre hay uno en la familia que lo disfrazan, ¿no? Con el calor que hace acá en Latinoamérica, lo disfrazan porque ese gordito, pintón, viene del norte, ¿no es cierto? Viene con trineo, viene con nieve. Es como los árboles nevados que compramos en el supermercado, o lo que le ponen algodón. Uh-huh. Sí, acá hace un calor que te quiere morir en la noche de Navidad, ¿no? Y bueno, son esas cosas que todavía discutimos un poco. Y bueno, a veces algunos como yo, que somos medio rabieta, pues yo, el gordo ese se pone en lugar de Jesús, porque la gente le habla más a Papá Noel que a Jesús, ¿no? Y eso me da un poquito de bronquita. Bueno, les abrí mi corazón, pido perdón. Pero la verdad es que lo hago a propósito, porque quiero decir, Jesús es la Navidad. No habría Navidad sin nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo que recordamos en la Natividad justamente viene de nacimiento, ¿no? De su nacimiento. Así que bueno, bendecimos a todos los Papá Noel de toda la familia. Cuando es flaco, lo llenan de almohadones, ¿no? Para que pueda parecer gordito. No sé quién dijo que tenía que ser gordito. Se ve que don Nicolás era gordo, parece, ¿no? Era rellenito. Bueno, para que no se enojen, porque algunos ahora con el tema de las percepciones estamos en el horno, ¿no? Si hablamos de gordura. Pero la verdad es que tenemos que volver a la fuente, ¿no? Tenemos que volver a lo que dice la Biblia. Es la Biblia la que dice que la Navidad es Jesús, no es una tradición ni una religión, ¿no? Bueno, Beto tiene otra preguntita para hacerte. Ah, sí. Perdón, perdón, me salté los mensajes, claro. Perdón. Bueno, a ver. Tenemos mensajes de Emma, que hoy quedó en casa, así que bueno, manda saludos para todos en la radio. También, bueno, le mando un besito grande a mi hija. Mensaje de Lucho, buenas noches, Edu, Dios los bendiga. Pastor dice, buenas noches, discipuladores, Dios los bendice, lindo encuentro el de hoy. Y bueno, me manda el versículo de Isaías 41:10. Laru. También nos manda Lara Marino. Hola hermanitos, bendiciones. Dice, hola pastor, saluditos. Y también tenemos un mensaje de Matías Leonardo Barrera. Hola pastor, saludos para todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar, gracias por sus mensajitos. Muchas gracias a todos, Matías, un abrazo enorme también. Y bueno, Griselda, la siguiente pregunta es, ¿cómo nosotros como familia de la fe, como comunidad cristiana, cómo podemos reflejar ese mensaje de justicia y paz en nuestra sociedad actual? Y bueno, la verdad que si somos sinceros, nuestra sociedad carece totalmente de justicia y de paz. Al contrario, ¿no? Está llena de violencia, sí, de injusticia, de egoísmo, de tantas cosas feas. Y nosotros como cristianos, como comunidad de fe, tenemos que ser los que portamos esa paz, los portadores de paz, de justicia, de clamar para que haya justicia. ¿Para quiénes? Para los más vulnerables, para los que no tienen voz. Y ahí es donde tiene que estar la iglesia, ¿no? Para que hacer ver aquello que los demás no ven, lo invisible. ¿Y por qué? Porque eso es lo que haría Jesús. Lo hizo Jesús mientras estuvo aquí nosotros en la tierra, haciendo sus milagros y estando favoreciendo al pobre, al hambriento, al enfermo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, reflejar ese mensaje de amor, de justicia, de paz, como lo haría el Señor. Simplemente eso. Es simple, sí, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Para que dé resultado. Claro. Qué interesante que siempre relacionamos la justicia y lo bueno con la luz, ¿no? No con las tinieblas. Claro. Justamente cuando hay injusticia, cuando hay corrupción, cuando hay algo que es malo, siempre se lo relaciona con la tiniebla, ¿no? Con la oscuridad. Y hay muchas canciones que hablan de Jesús nació, la luz nació. Bueno, esta canción es una canción nueva, una canción bastante, bastante nueva, que un cantante cristiano muy conocido para nosotros, que es Marcos Witt, grabó con Thalía, ¿no? Que en este tiempo está transitando, o al menos entendemos que está intentando transitar los caminos del cristianismo. Así que vamos a escuchar este último tema de la noche, interpretado por Thalía con Marcos Witt, que se llama Nació la Luz. Nació la Luz. fiebre alumbró al congelado corazón y nació la esperanza del que duele. En un niño vimos el rostro de Dios. Nació la luz. Era ciego, ahora veo. Nació la luz. Para todo aquel que cree. A celebrar y agradecer. Las buenas nuevas aquí están. Todos los que lloran no están solos, porque vino entre nosotros su amor. Y ahora en esta Navidad tengo un tesoro, es saber que entre nosotros Él nació. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Nació la luz, nos decían Thalía y Marcos Witt, y bueno, esperamos que en esta Navidad nazca la luz en tu vida, nazca la luz en tu familia, nazca la luz en tu corazón. Si hay alguna sombra, la semana pasada hablábamos justamente de cómo necesitamos que Dios examine nuestros corazones para que pueda iluminar las sombras que a veces quedan en algún rincón de nuestro ser. Y qué importante que es que le podamos encomendar a Dios nuestros días para que entonces Él con su luz venga a quitar cualquier oscuridad, cualquier tiniebla que pueda haber. Por eso anhelamos que Jesús nazca en tu corazón en este tiempo. Y te reiteramos, bueno, puedes venir cuando quieras, todos los sábados a las 18 horas nos encontramos en Avenida Varela y Elustondo, a una cuadra de Calchaquí, en la Puerta Sur. Pero especialmente el día 20, que vamos a hablar de el porqué de la natividad, si a vos te interesa este tema, sería genial que nos puedas visitar. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Beto, ¿había un saludito por ahí? Sí, quería mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Axel, que hoy estuvo en el encuentro por primera vez, así que nos está escuchando desde El Pato. Te mandamos un beso grande, un abrazo y muchas bendiciones, Axel querido. Bueno, lo felicitamos porque el otro día él, como visita en la reunión, bueno, hizo una decisión, ¿no? Tomó una decisión de fe, así que eso es muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que Dios más quiere? Que todos nosotros pasemos de muerte a vida. Alguno podrá decir, bueno, pero yo estoy vivo, no estoy muerto. Sí, pero la Biblia dice que a veces algunos que parecen vivos en realidad están muertos, en, dice, en sus delitos y pecados. Y parece muy duro, suena muy feo, pero es la realidad de nuestra vida hasta que no nos encontramos con Jesús, no nos encontramos con Dios. Por eso es lo que vehementemente queremos ofrecerte. No una religión, sino una relación, que te puedas encontrar con Jesucristo, el Señor y el Salvador, de todos aquellos que tienen fe y que creen, que depositan su fe en Él, para poder tener ese galardón que es lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Que es la vida eterna. Él no nos creó para que vivamos unos años y después, muerto el perro, se acabó la rabia, como se dice en el barrio, sino que Él quiere que todos nosotros pasemos de muerte a vida. Por eso, bueno, vamos llegando al final. Vamos a ir saludando. Otra vez hoy nos acompaña Santiago, así que le agradecemos. Gracias, Santiago. Que estuvo con nosotros acá en el piso. Y bueno, chicos, saludamos. Sí. Bueno, voy a arrancar yo. Bueno, voy a mandarle saludos también a Axel. Ahí acaba de entrar un mensajito de él, así mandando saludos para todos. Así que, bueno, dice saludos y que Dios los bendiga. Bueno, saludos para vos también, Axel. Un abrazo. Fue una bendición tenerte. Y bueno, saludos a todos los chicos porque están ahí enganchados. Los chicos también escuchándonos. Así que, bueno, les mandamos un abrazo grande. Siempre es una bendición recibirlos en casa. Y bueno, esperemos que sigamos creciendo, que seamos cada día más. Bueno, y saludos también para toda la audiencia que está ahí del otro lado, como cada miércoles. Les mandamos un abrazo enorme y bueno, Dios mediante, será hasta el próximo miércoles. Buenas noches para todos. Una alegría poder compartir una vez más este programa. Y como decíamos recién, como decía Edu, los esperamos en la Puerta Sur, una familia hermosa que tenemos, que bueno, están las puertas abiertas, dicho sea de paso, para que todos aquellos que quieran conocer nuestra hermosa casa, nuestra hermosa iglesia, puedan venir y compartir con nosotros y sumarse a nuestra familia. Buenas noches y muchas bendiciones para todos. Bueno, gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron a través de la aplicación, a los que se conectaron a través de internet, pero por la página de la Vox, la 102.9, o también si lo hicieron a través del canal de YouTube de la Vox. Damos gracias a todos ustedes. Nosotros nos sumamos a el Spotify de la Vox, y bueno, también como quedan ahí los programas, los difundimos, los compartimos, los convidamos. Así que si tenés Spotify, también podés encontrar el programa de Entre Notas y Palabras en la Vox, en el Spotify de la Vox. Bueno, gracias a Damián, como siempre, por su operación técnica impecable. Nos vamos esperando haber dejado algunas notas y palabras de este tema de la Navidad. Le damos muchas gracias de manera especial a Griselda. Gracias, Griselda. Dios te bendice. Gracias a todos. Que tengan buen descanso y me gustó poder compartir este hermoso tema con ustedes. Muchas gracias, Dios te bendice. Bueno, y a toda la Puerta Sur le mandamos un fuerte abrazo, un cariño. Gracias a los que escuchan y no se animan a escribir, y gracias a los que se animaron a escribir, a mandar un mensajito. Los bendecimos a todos. Chao, Dios los bendice. Entre Notas y Palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.